Hola, buenas noches. La atmósfera africana que emana del Yarabí, de Alifar Katuré y Ray Kuder es la señal más evidente de que una semana más sale al aire en Radio Universidad de Salamanca Buscando Leones en las Nubes, el espacio que con dirección y presentación de Alberto Sansegundo lleva más de 25 años ofreciéndoos unas espero que inspiradas combinaciones de música y literatura. Desde hace 15 días, nuestras emisiones giran sobre el tema, en apariencia sombrío, pero muy evocador e interesante, de la muerte, una serie que he abierto aquí con un retraso más que palmario, un par de meses después de la efeméride que, en teoría, las desencadenó, el Día de Difuntos. Las exigencias del calendario, constreñido por otras circunstancias que nos han ocupado a finales de octubre y principios de noviembre, me han obligado a ir posponiendo hasta ahora esta propuesta mortuoria. En los programas de las dos semanas precedentes, y en el de hoy, que pone fin al ciclo, mi aproximación a tan fúnebre asunto se ha hecho, en la vertiente literaria del espacio, a partir de mi lectura de algunos fragmentos, 30 en total, de los que hoy os presento 11, de un libro muy interesante, Vivir con nuestros muertos, escrito por la francesa Delphine Robillard. En la sugestiva obra, publicada en España hace 3 años por la editorial Libros del Asteroide, en traducción de Regina López Muñoz, la autora, una de las pocas rabinas del país vecino, y que como consecuencia de su trabajo acompaña a los familiares de los fallecidos en los duros momentos en que deben despedirse para siempre de sus deudos, reflexiona sobre la muerte en un texto repleto de erudición, de profundo conocimiento de la tradición cultural y religiosa hebrea, de una muy ostensible empatía, de un apreciable sentido del humor, de una lucidez admirable y trasluciendo además un punto de vista abierto, tolerante, comprensivo y muy humano de la religión. El resultado es un libro magnífico, muy sugerente, como digo, muy inspirador, inteligente y emotivo, en el que a partir de los casos particulares de 11 personas fallecidas, se relatan anécdotas de la vida íntima de la escritora, se recrean las personalidades de los protagonistas y se analizan diversos extremos de la a menudo difícil relación que los humanos tenemos con nuestra definitiva desaparición o doloroso tránsito o terrible pérdida o irremediable extinción, según cómo prefiramos denominar a la muerte. La banda sonora que acompaña mi lectura de los textos de Orbillard está marcada también por idéntico y fúnebre eje temático, con canciones que en sus letras se refieren abierta y explícitamente a la muerte o la evocan desde un enfoque metafórico. En los anteriores programas de la serie, y así ocurrirá también esta noche, la emisión se abre y se cierra con versiones de Flirted With You All My Life, una desgarrada y conmovedora confesión del infortunado Big Chestnut, tetrapléjico a los 18 años a causa de un accidente y fatalmente desaparecido a los 45 cuando puso fin a su vida, incapaz de soportar el infortunio y el sufrimiento de su breve y trágica existencia. Dice la letra de la canción en traducción aproximada: soy un hombre, soy consciente de mí mismo, y donde quiera que voy siempre estás ahí conmigo. He coqueteado contigo toda mi vida, incluso te besé una o dos veces, y hasta el día de hoy juro que fue agradable, pero claramente no estaba listo. Cuando tocaste a una amiga mía pensé que perdería la cabeza, pero descubrí con el tiempo que realmente no estaba listo. No, no, oh muerte, claramente no estoy listo. Oh muerte, me atormentas. Diezmas a mis seres queridos. Búrlate de ti con tu dulce alivio. Eres cruel y constante. Cuando mi madre estaba enferma de cáncer, luchó, pero luego sucumbió a él. Pero la hiciste rogar por ello. Señor Jesús, por favor, estoy listo. Oh muerte, claramente no estoy listo. No, no. Oh muerte, claramente no estoy listo. No, no, no. Tras este emocionante testimonio, os dejo ya con el espacio. Espero que os interese. El 30 de junio de 2017, día de la muerte de Simone Veil, se me vino a la memoria una leyenda yiddish muy antigua, la historia poco conocida de una tal Scottsdale. Su nombre ronda unos relatos ancestrales que naturalmente se intentó ocultar a las niñas. demasiado subversivo. Scottsdale no era un hada, sino un ser humano casi como los demás. Cuenta la leyenda que un día las mujeres de su generación, cansadas de las injusticias de las que eran víctimas y en busca de la emancipación, decidieron nombrar a una portavoz y enviar a esta representante a defender su causa ante el mismísimo Eterno. Eligieron a la más erudita y la más elocuente, Scottsdale, para que ejerciese de abogada ante el Todopoderoso. Todas las mujeres de la Tierra se encaramaron unas sobre los hombros de las otras y formaron una gigantesca pirámide humana para intentar llegar hasta el cielo. A Scottsdale la pusieron en la punta de aquel andamio humano. Por desgracia, al pie de la construcción, alguien perdió el equilibrio por un segundo, y en su caída se llevó por delante a todas las demás. Una vez recompuestas, y tras asegurarse de que ninguna hubiera resultado herida, descubrieron con estupor que Scottsdale había desaparecido. La leyenda asegura que desde aquel incidente la abogada de las mujeres sigue en pleno alegato frente a Dios, pero que algún día volverá y entonces todo será diferente. Su regreso anunciará tiempos nuevos, una igualdad por fin conquistada. Así, cada vez que una mujer entra inesperadamente en una habitación, se la recibe con estas palabras: Scottsdale kommt. Ha llegado Scottsdale. Quién sabe, quizá por fin haya vuelto y traiga buenas noticias. Marceline se describía a menudo como una chica de Birkenau. Cuando empleaba esa expresión, no se refería a los millones de mujeres que, como Sara y mi abuela, habían conocido el campo y sobrevivido a su infierno. Creo que más bien evocaba a algunas, las que le parecían hechas de su misma pasta, y más concretamente a una de ellas, su amiga Simone. La expresión siempre me sorprendía. Decía a las chicas de Birkenau como quien diría a las chiquillas de Ménilmontant, las señoritas de Rochefort, o como quien designaría un club de lo más selecto. Ese desfase de registro era la marca de fábrica de Marceline. Había optado por no estar jamás donde se le esperaba, ni en sus palabras, ni en sus ideas políticas, ni siquiera en su melena, que proclamaba su disidencia. Su cabellera pelirroja y revuelta revelaba una desenvoltura que se pasaba por el forro al mundo entero, a los dogmáticos, a los conservadores y hasta a Dios, sobre todo a él, en quien no creía y al que reñía con frecuencia. Sun, morning sun, never dead on the horizon. I'm done with night, I'm done with black, and please, morning, come to me. 'Cause just last night, bad news, it blew right through. Me llamaba mi rabina. Solíamos contarnos chistes judíos muy conocidos que ambas fingíamos oír por primera vez. Por ejemplo, estos son dos supervivientes de los campos que están haciendo humor negro sobre el holocausto. Dios, que pasaba por allí, los interrumpe. ¿Pero cómo os atrevéis a bromear con tamaña catástrofe? Y los supervivientes le dicen, ¿tú qué vas a saber si no estabas allí? Jesus, Jesus, help me. En el campo, donde para sobrevivir cada cual va a lo suyo, hubo momentos de solidaridad muy intensos, como el día que me atacaron unas fiebres horrorosas. Cerca del sitio donde cavábamos zanjas, mis amigas me escondieron un agujero que taparon con una tabla, y así pude descansar. A Marceline la escondieron bajo tierra un día para que siguiera con vida, cuando la muerte la andaba buscando. Al otro lado de una tabla, o sea, por encima de una sepultura que la salvaría, un grupo de mujeres la cuidaba. Aquel día, gracias a ellas, Marceline pudo resucitar, y tal vez se prometiera mantenerse mucho tiempo bien lejos del mundo de las tablas y sus terrores. Siguió viva gracias a las mujeres que la salvaron, y ella, a su vez, salvó a otras. A cada una de ellas les pidió que vivieran y amaran. What is one kind favor I ask of you? Lord, is one kind favor I ask of you? Please ask my friend, it's Kelsey. It's a long lane, got no end. It's a long lane, it's got no end. It's a long lane, ain't got no end. There's a bad wind that never changed. Lord, it's due, but all this ain't a lie. line. Well, it's your white horse that's in the line. Well, take me to my burying ground. My heart stopped beating, my hands got cold. My heart stopped beating, my hands got cold. Well, my heart stopped beating, Lord, my hands are cold. It wasn't no good, but I was cold. Have you ever heard a coffin sound? Have you ever heard a coffin sound? Have you ever heard a coffin sound? Then you know that the poor boy is in the ground. Oh, dig my favorite silver spade. Dig my grave with a silver spade. Well, dig my grave with a silver spade. You may leave me down with a golden chain. Have you ever heard a church bell tone? Have you ever heard a church bell tone? Have you ever heard church bells on? Then you know that the poor boy didn't go. Según la tradición judía, para morar en un lugar es necesario colocar una mezuzá. Por supuesto, esa cajita que recuerda la importancia de las puertas y los pasajes en nuestras vidas. Pero también hay que asegurarse de que la vivienda cumpla con otro criterio. Desde la destrucción del Templo de Jerusalén, cualquier espacio habitacional debe permanecer parcialmente sin construir. La tradición judía exige que se deje siempre una pequeña fisura en la pared, un pedazo de tabique sin pintar o una baldosa sin poner en un rincón de la solería. Se trata de dejar en nuestras vidas la huella de la incompletitud, de saber habitar un sitio donde hay lugar para la ausencia. Reconocer el rastro que deja lo que ya no está y oír cómo nos dice: acuérdate de los que ya no están aquí. Dentro de seus braços, meu amor, tudo é doce, tudo tem sabor de felicidade, nem tristeza, nem saudade. Tem aqui o seu lugar, de aqui vou viajar e voar na linha de uma vagabunda. Eu vou. Deixar esse mundo Hace poco leí que en el siglo XIX era muy habitual fotografiar o reproducir las caras de los seres queridos después de muertos. En cuanto un agonizante exhalaba el último suspiro, se llamaba a un retratista que fotografiase al difunto para conservar la imagen de sus facciones paralizadas por la muerte. Algunos fotógrafos llegaban incluso a poner en escena los cadáveres, sentados en una poltrona, apoyados en un armario, en brazos de algún allegado o incluso leyendo. Hoy en día, estos montajes fúnebres nos parecerían muy fuera de lugar. Ya no se mira, o casi, el rostro de los muertos. La tradición judía lo prohíbe, simple y llanamente. Exige que la cara de los difuntos esté tapada. De ninguna manera se permite observar a una persona que ya no puede vernos a nosotros. Otras tradiciones religiosas, en cambio, incitan a dedicar una última mirada al rostro del difunto. Pero por lo general, no es esa imagen la que se trata de inmortalizar. Todo lo contrario. Se favorecen las fotos de los muertos tomadas cuando estaban vivos. Pienso en ello a menudo cuando veo en los cementerios esos retratitos ovalados encastrados en las lápidas. Me pregunto por qué se escogió esa foto y no otra. Cuando un hombre o una mujer muere a una edad avanzada, ¿quién decide inmortalizar en mármol una imagen de ellos con 90 años y no con 30? ¿Por qué una foto, solo una, iba a reflejar a una criatura, congelando para los restos su vida en un único tiempo? ¿Es preferible hablar de un difunto mediante el semblante de su madurez, mediante una foto suya de cuando era un bebé mofletudo, o de adolescente? ¿Qué edad nos gustaría tener para siempre en la huella que dejamos a quienes nos sobreviven? I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled, for her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me that, I do not know. On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free. On the second day he came with a single red rose. He said, "Give me your loss and your sorrow." I nodded my head as I lay on the bed. If I show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me that, I do not know. Day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist. On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me, I do not know. For my name was Eliza. Un día de Yom Kippur, el rabino se da cuenta de que en el fondo de la sinagoga hay un hombre solo que se revuelve y parece discutir con alguien. El rabino se acerca y le dice: «Pero bueno, ¿con quién hablas?». Y el hombre contesta: «Estaba en conversación con el Eterno. Le he dicho: quiero pedir perdón por lo que he hecho, pero sinceramente, no he hecho nada a lo que se dice malo. Tú, en cambio, Dios, mira el mundo, cuánto sufrimiento, cuánto dolor, las catástrofes que se cierren sobre nosotros. Eres tú, Dios, el que tiene que pedirnos perdón». El rabino le pregunta: «¿Y cómo ha acabado la conversación?». Y dice el otro: «Pues muy fácil, le he dicho a Dios: yo te perdono a ti, tú me perdonas a mí, y en paz». Y entonces el rabino se enfurece y exclama: «¡Pero serás mendrugo! ¿Cómo dejas que Dios salga tan bien parado?». Steps at the old post office, the flag was flying at half mast, and I was thinking about how everyone is dying, and maybe it's time to live. Listening to all the dogs and the size in the shots and how a careful man tries to dodge the bullets while a happy man takes a walk. Fuerza de acompañar a los que van a morir o de pasarse la vida en el cementerio, a usted la muerte ya no le dará miedo. He oído esta frase muchas veces, formulada con más o menos elegancia por personas intrigadas por mi oficio. Supongo que también se la hacen a otros, médicos, personal de servicios de urgencias o empleados de pompas fúnebres. La muerte hace creer a quienes son capaces de mantener la distancia que quienes la tratan en su día a día tienen con ella una relación apacible. Una especie de camaradería serena que otorga la fuerza necesaria para desafiarla diciéndole: «No me das ningún miedo». Suponiendo que una sea religiosa, se le endilga ipso facto otro privilegio: la fe como potente escudo antimiedo que necesariamente ofrece un extra de serenidad, una inmunidad contra el terror. Siempre dudo si decepcionar o no a mi interlocutor. ¿Debo revelarle que tratar a menudo con la muerte no cambia nada en el fondo? ¿O todo lo contrario? ¿Preservar intacta su creencia, por caridad cristiana, y dejar que piense que realmente existe una manera de estar en paz con nuestra finitud? ¿Debo permitirle imaginar que con un poco de práctica, o mejor aún, parafraseando a Montaigne, con filosofía, es posible aprender a morir? Filósofos o no, he conocido a muchos eruditos aterrorizados ante la idea de su propia desaparición, y a mucha otra gente que nunca se había parado a reflexionar sobre el asunto, pero no por ello estaba peor preparada. Y en fin, no creo que la fe proteja de ese miedo. Al menos la mía nunca ha tenido ese poder. No one home. still loving what's gone. They say life carries on. Carries on and on and on and on. La muerte suele ser una tragedia, al menos cuando sucede en un momento que para nuestras conciencias resulta inconcebible, porque no había llegado la hora, o porque la violencia del desgarramiento arrasa con todo su paso. Pero existe una forma de impedir que confisque por completo el relato de una vida. Con mucha frecuencia, la desaparición brutal secuestra el conjunto de una existencia, que sin embargo, no debe reducirse a su desenlace. No contar nunca la vida a partir del final, sino a partir de lo que en ella se creyó sin fin. Saber decir todo lo que fue y lo que podría haber sido, mucho antes de decir lo que ya no será. Once it mailed my letter, chaplain's waiting by the door. Tonight we cross that yard together, and they can't hurt me anymore. 'Cause I'm going over yonder. When no ghosts follow me, there's another place beyond here where I be free. I believe I can get my radio to Johnson, Tibbetto. Send my Bible home, mama. Call her every now and then. 'Cause I'm going over yonder. When no ghosts follow me, there's another place beyond. Got it coming. I can't ever pay enough. And all my ripping and running, I hurt everyone I loved. And the world to turn around. Los ritos del duelo existen para acompañar a los que ya no están, pero más aún para acompañar a los que se quedan. El ritual debe permitirles atravesar una prueba, la de la supervivencia, que por definición no está en manos del muerto. Decir esto es como afirmar que para mí hay un valor mayor que la voluntad de un desaparecido, el deber de acompañar a quienes lo lloran. Y ese es, a mi juicio, el mayor respeto que se le debe a un muerto, preocuparse de su voluntad, pero más aún de la posibilidad para quienes lo amaron de sobrevivirlo y honrar dignamente su memoria. En el fondo, se trata de aceptar que lo más característico de la muerte es que ya no estamos vivos, aparente pero grullada, que enuncia una verdad aterradora y profunda. Querer planificar hasta el extremo la propia muerte y los funerales suele ser sinónimo de no estar preparado, de negarse a admitir lo que significa nuestra desaparición, una renuncia al control de lo que nos sucede, una aceptación de que la vida pertenece a los vivos. Las manecillas del reloj del estudio sobrepasan ya las 11 de la noche y no hay tiempo apenas para la despedida. Confío en que el programa os haya interesado, con los magníficos fragmentos de Vivir con nuestros muertos, el libro de Delphine Orbilleur y las estupendas canciones, intensas y emotivas, interpretadas por Cowboy Yankees, Emily Jean White, María Joao con Mario Laguiña, Blind Lemon Jefferson, Elena Noguerra, Nick Cave con Kylie Minogue, Eels, Peter Gabriel, Steve Earle, Marissa Nadler y Sharon Van Etten. Con sus nombres os digo adiós hasta el lunes que viene. Os deseo una feliz semana. Adiós.